esta forma de vivir es simplemente que están adquiriendo cultura esotérica, porque está de moda o por el gusto personal que tienen porque los hace sentir bien y sobre todo proyectar a los demás, la apariencia de ser buenas personas. Vivir y existir con espíritu se debe convertir en parte de ustedes, esto es lo que se conoce como el yo soy. Significa que sin pensarlo, son. La espiritualidad es la esencia de lo correcto, moral, ético, valores, principios, acciones, obras, pensamientos positivos, virtudes, méritos y cualidades que deben funcionar en la vida en automático. De esta manera todos ustedes serán personas de bien, porque llevarán en la esencia la energía positiva correctamente grabada y esta la legarán en las próximas generaciones. Así formarán un mundo que todos ustedes sueñan para nuestros hijos, los hijos de ellos y de toda la descendencia, que al final serán ustedes mismos, somos todos, somos uno. Uno, como es la apariencia de ustedes. Nosotros los eremitas, existimos en la ciudad interna. Vivimos en la combustión alciática y nuestros cuerpos respiran y se alimentan del helio. Somos, el mundo antimateria del planeta Tera. Llegó el momento de expresarnos con verdad, porque muchos de ustedes ya están preparados para escucharnos y se encuentran listos para el conocimiento universal. Aquellos que han despertado, están prontos para oír, hablar y mostrarse para sí mismos la realidad de todo lo existente. Los mensajes y enseñanzas que les dimos hasta ahora fueron necesarios para ablandar sus corazones y dejar fluir la energía que se encontraba endurecida en sus cerebros. Hoy en día podemos expresarnos abiertamente con ustedes, podemos tocar temas controversiales, hablar abiertamente de seres extraterrestres, naves interplanetarias, Confederación Intergaláctica de la Luz, otras dimensiones, realidades paralelas, maestros ascendidos, etc. Durante 150.000 años los hemos preparado para el advenimiento del alineamiento cósmico que será el 7 de julio de 2014. En esta fecha se dará el comienzo del alineamiento el cual sabemos, durará 7.000 años hasta que las cuatro dimensiones se alineen retroalimentándose energéticamente unas con las otras. El planeta Tera participará activamente en esta alineación. Será necesario que participe para su depuración, curación y reintegración completa. Miles de informes y mensajes les estamos mandando y muchos de ustedes ya están despiertos, son conscientes del conocimiento que los encausa a la cura y a la reincorporación universal, la cual significa que se estarán reintegrando a formar parte de la Confederación Cósmica Interestelar, cuya cabeza es Orión. Nuestra apariencia física es, somos altos, delgados, ojos grandes, claros y rasgados, piel ligeramente cobriza, tenemos muy poco cabello entre dorado y blanco platinado. Nuestro cuerpo tiene la forma hombre, pero algunos sistemas ya no son parte de nuestro DNA. Nuestros sentidos externos ya no funcionan como el de ustedes, estos se encuentran casi eliminados. Nosotros usamos los sentidos internos.